se te nota que no es amor lo que sientes por él. No mientas ni te mientas un cariño, pues finalmente triunfa la verdad. Que no te sorprendan los años viejos a soles sin tener felicidad. Se te nota que no es amor lo que sientes por él. No mientas ni te mientas un cariño, pues finalmente triunfa la verdad. Que no te sorprendan los años viejos a soles sin tener felicidad. Pobre de ti, pobre de ti, tan equivocada, busca ser feliz. En todo menos en mí.